sabes que te con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo, mi única ilusión, esperanza, mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi alma, mis angustias, ya que se alcanza. Es todo lo que hacía mi pobre corazón. Jamás habrá quien amor mío, pide tu perdón. Si tú sabes que te quiero, sabes que te con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Cuando lo que hacía,